metido en la noche sin tu amor. Vete loco, me muero si esta noche te veo de la mano con otro. No puedo comprender amor, me dejaste solo. No quiero olvidarte, no quiero de mi mente sacarte, no puedo. Sabe lo que no. Quiero olvidarte, no quiero.